Onda Baifito. La voz de San Cristóbal de la Laguna, llegando desde el corazón de Tenerife en el edificio Gala.